Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar listos para compartir con nosotros el noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Bueno, la capital de la República con mucho frío el día de hoy, anoche también. Por favor, abríguese para que no se nos resfríe. Tenemos una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 9 grados. Probabilidad de lluvia de un 20% y a esta hora de la mañana hay neblina en algunos sectores de la capital de los ecuatorianos. Como siempre, le invitamos a usted que está preparando sus actividades culturales en cualquier espacio, en el norte, en el centro, en los valles, en el sur de Quito, y que desea darlos a conocer al público, ya sabe, este espacio tiene el segmento de Contacto Ciudadano. De 7:30 de la mañana hasta las 8, usted puede marcar el 2220-966, lo voy a repetir al número, 2220-966, llamar a esa hora y usted puede compartir. Nuestro compañero Diego Salazar, listo en controles para que pueda pasar su llamada al aire y pueda compartir esta información. ¿Que no hay espacio para la difusión? Sí lo hay. Solamente hay que hacerlo efectivo y depende de usted. Bueno, vamos a recordar que ya el pico y placa inició. No ingrese, por favor, al perímetro urbano de la capital. Los números 3 y 4 que corresponde el día de hoy. Nos vamos con las novedades de lo que hay en las vías. Esperamos que no haya el día de hoy y le invitamos, repito nuevamente, por favor, venga bien abrigado para que no se resfríe, porque estos intensos cambios de clima hace que nos enfermemos de la garganta y también aparezcan esas gripes. Darío. Muy buenos días, amigos. Un gusto estar una vez más con ustedes en este martes 14 de mayo, emisión número 90. Toda la buena energía a dar lo mejor de nosotros en esta mañana bastante, bastante fría. Y le debemos contar, y es que se siente el frío porque estamos a 9 grados centígrados. Las probabilidades de precipitaciones hoy será de 19%. La humedad está al 89% y el viento está soplando a 5 kilómetros por hora. Esas son el pronóstico del tiempo que les damos a conocer en esta mañana. Bastante fría y es un poco de lo ya señalado la semana pasada con el personal del INAMI, que esto se mantendrá al menos durante el mes de mayo. Con esto estaremos casi cerrando el invierno 2019, bueno, el primer invierno, porque luego recordemos que ya inician las lluvias a final del año. Vamos a recordarles que el pico y placa ya iniciado, como lo señalaba nuestra compañera. Hoy es para 3 y 4 en horas de la tarde, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Recuerde que hoy se realiza la posesión oficial de las autoridades electas en todo el país. De manera especial, a partir de en horas de la tarde, tenemos entendido que será a partir de las 15 horas con 30, se hará la posesión del alcalde Jorge Yunda en la ciudad de Quito. Esto será en el Teatro Nacional Sucre, por lo tanto existirá un plan operativo que estará alrededor del sector. La calle Guayaquil, uno de los ejes principales para el ingreso al centro histórico de Quito, se encontrará cerrada desde la altura de la Briceño. Tome en cuenta eso. Sin embargo, el trolebús que hace uso exclusivo de esta vía sí estará operando en el sector. Para los demás automotores se encontrará cerrada la avenida Guayaquil, y es que es uno de los ejes que se acerca bastante al Teatro Nacional Sucre, donde se realizará ya la posesión del nuevo alcalde Jorge Yunda de nuestra ciudad. Algunas vías alternas que ustedes pueden tomar en la tarde si está por el centro histórico: tenemos la avenida Mariscal Sucre, viaducto 24 de Mayo, avenida Pichincha, avenida Universitaria, avenida Patria, avenida Gran Colombia, Benalcázar y finalmente avenida 10 de Agosto. Así que tenga mucha precaución, en horas de la tarde en el centro histórico tendremos estas novedades. Existe accidentes de tránsito que, bueno, lamentablemente tenemos que informarles para que ustedes tomen las precauciones necesarias y de esta forma evite usted también tener accidentes y también tener gran cantidad de tráfico, ¿no? Para que evitemos esos embotellamientos de tráfico, le informamos nosotros. Hay un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar y Pompeya, esto en el sector de La Forestal. Debido a esto se encuentra cerrado el carril izquierdo en el sentido norte-sur. Y bueno, ya podemos observar en las imágenes que personal de la salud, la Cruz Roja, ambulancias ya están en el sector, así que esperamos de que no exista mayor inconveniente, y si existen daños, que al menos sean solo materiales. En horas de la madrugada existió un accidente en la avenida Simón Bolívar, ingreso a Guápulo. Al momento tenemos conocimiento de que en el sector ya se encuentra la vía habilitada. Nos invitan, por supuesto, a conducir con mucha precaución. Muchos de los accidentes que nosotros diariamente les mencionamos se desarrollan en esta parte de la ciudad, en el sector oriental, en la avenida Simón Bolívar. Si usted va a tomar esa avenida, úsela con mucha precaución, con todos los cinco sentidos en el volante. Y los peatones también, por supuesto. No sé si te ha pasado, Laura, cuando vamos conduciendo con nuestros vehículos, más de una ocasión las personas ven al vehículo que está cruzando con el semáforo verde, pero se lanzan, cruzan. Uy, eso es a diario, por eso es la motivación a través de este espacio cultural para que cambiemos de actitud. Por favor, caminemos un poquito más hasta los pasos peatonales, hasta las líneas cebras, eso para evitar este tipo de inconvenientes. Por favor, espere. Si estamos en una línea cebra, pues levante la mano y pida a los señores conductores que paren, no se lancen, porque hay muchos conductores que no lo hacen, por favor. Así evitamos tantos accidentes que se dan a lo largo y ancho de las vías, no solamente de Quito, sino del país. Por favor, y espere, como dijo Darío, a que el semáforo esté en rojo para usted poder cruzar si es que hay el semáforo. Caso contrario, camine hasta el paso cebra y solicite que paren para que usted pueda cruzar. Ahí tenemos también incluso los pasos peatonales, los puentes, son los lugares donde les corresponden a los peatones hacer uso de la vía. Esa es una corresponsabilidad, las personas que estamos en la vía, los ciudadanos. Para el día de hoy, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, prevé la radiación en la parte interandina de 6 a 8 puntos, en la región litoral de 7 a 8 puntos, Amazonía de 4 a 7 y finalmente en la región insular de 8 a 9 puntos. Efectivamente, podemos observar que en los puntos de radiación el máximo es de 9, cuando hace una semana, cuando teníamos extensa presencia del sol, fuerte presencia del sol, variaba hasta los 12 puntos. Esto se debe a que las lluvias han regresado al país. Y el boletín que nos presenta este instituto señala que desde el lunes 13 de mayo hasta la tarde del miércoles 15 se esperan eventos de lluvia considerables y persistentes en la región amazónica, con algunas tormentas eléctricas y una disminución general de las temperaturas. La sierra se verá afectada por lluvias ligeras, ocasionalmente moderadas hacia la cordillera oriental y viento moderado. Estas condiciones serán ocasionadas por dos factores: la convergencia de los vientos en capas bajas, eso quiere decir ingreso de aire desde el sur del continente. Por otro lado, también está el patrón divergente de la oscilación de otras capas altas. Además, en la zona norte e interior del litoral se presentarán por las noches y madrugadas lluvias de intensidad variable acompañadas de tormentas eléctricas dispersas. Así que tenga mucha precaución. Continuamos con las lluvias aquí en nuestro país. Bueno, y nos vamos de inmediato ya a la página de ECU 911 a ver qué pasa con las vías de Quito. si están habilitadas las salidas tanto hacia el norte como al sur del país. Bueno, por acá podemos ver que hace 53 minutos nos invitan que antes de emprender el viaje revise el estado de las carreteras de Pichincha, Napo y Orellana, las mismas que hasta el momento se encuentran totalmente habilitadas y no presentan novedades. De las imágenes que podemos ver que ha subido EQ911, se encuentran despejadas estas vías. Ya sabe, le recordamos, póngase el cinturón de seguridad, deje a un lado su teléfono y, por favor, respete las señales de tránsito. Y con esto, buen viaje. Mientras tanto, siga conectado a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM, porque ya les contamos la información cultural que vamos a tener en los siguientes minutos. Gracias a todas las personas que también se reportan con nosotros, indicando que este espacio informativo les agrada, porque creo que es el único en el país que se encarga de difundir difundir las noticias culturales que se generan en esta institución, así como también en otras organizaciones e instituciones. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 11 minutos. Este 14 de mayo se celebra el Día Mundial del Atletismo, además del Día Continental de Seguro. Del 15 al 17 de mayo se desarrollará la Feria del Libro y el Festival de Literatura y Artes Plásticas en Riobamba. A un día del cambio de autoridades, la prefectura de Pichincha recibe la certificación del ISO 37001. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se une a la celebración del Día Internacional de los Museos. La ruta del cacao junta deporte y turismo en una sola jornada. El libro Retratos en Verso, de Gladys Rodas, está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento Hágase la Danza, tercera versión, se desarrolló en esta institución. La oferta del Teatro Humberto Calaña activa la cultura en el norte de la ciudad. La Fundación Teatro Nacional Sucre nos presenta la historia de un niño llamado Enrique. La Casa de la Música presenta un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador junto a Kazuhiro Takagi. Y también les estaremos contando que en el Teatro México se presenta un concierto junto al grupo Fiesta Mestiza. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos, le vamos a contar a usted que estará con nosotros aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura el violinista Cristian Peñafiel del barrio La Tola y Marcelo Báez, director de Eclipse Solar y presidente de los Artistas Populares Independientes del Ecuador, para hablarnos sobre el evento Arte por la Vida que desarrolla el colectivo Familia Antitaurina a la Abolición. Memoria y Derechos es el nombre del evento que se llevará a cabo próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alexandra Córdoba, madre de David Romo, desaparecido desde el 2013, nos contará detalles sobre esta actividad. Y también tendremos más detalles de Queen Sinfónico, un evento que se llevará a cabo el sábado 15 de junio a partir de las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para ampliar todos estos detalles estará con nosotros el maestro Patricio Aizaga. Así que todos listos y preparados porque ya arrancamos con el detalle de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con la información, 7 de la mañana y 15 minutos. Este 14 de mayo se celebra el Día Mundial del Atletismo, fecha para que conozcan sobre diferentes aspectos del atletismo, como salidas, las diferentes pruebas, implementos que se utilizan, entre otros. Además de conmemorar el Día Continental del Seguro, iniciativa para conocer la ayuda que nos puede brindar. Este 14 de mayo se conmemora el Día Mundial del Atletismo, que impulsa cada año la Asociación Internacional de Federaciones del Atletismo, con el objetivo de que grandes y chicos conozcan un poco sobre este deporte. La asociación impulsa que cada uno de sus países afiliados se organice una serie de actividades introductorias de manera divertida. La primera referencia histórica al atletismo se remonta al año 776 a.C., según el mundo católico en Grecia, con una lista de los atletas ganadores de una competencia. Dentro del atletismo existen diversas modalidades de pruebas, así están las carreras a pie, velocidad, media distancia, fondo, salto de vallas, campo a través, revelos, entre otros. Los saltos de longitud o altura, los lanzamientos de peso, jabalina, martillo, la marcha atlética y las pruebas combinadas. Estas últimas también se conocen como decatlón y, como su propio nombre indica, se compone de 10 pruebas, 3 de lanzamiento, 3 de saltos y 4 de carreras. La disciplina fue desarrollándose a lo largo de los siglos, desde las primeras pruebas hasta su reglamentación. Los Juegos Olímpicos son el evento internacional más prestigioso y visto por todo el planeta. Los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años desde 1896, y el atletismo es la disciplina más importante en ellos. Desde 1982, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, que es el organismo responsable de la regulación de la disciplina, ha flexibilizado sus normas, acabando con el periodo amateur de la disciplina. El primer campeonato mundial de atletismo se organizó en 1983 y tiene lugar cada 2 años desde 1991. Los próximos Juegos Olímpicos se desarrollarán en Tokio 2020, que tendrá lugar desde el 24 de julio hasta el 9 de agosto de ese año. Además, en este día se conmemora el Día Continental de Seguros. El 14 de mayo de 1946, por iniciativa de Estados Unidos, se formalizó la primera Conferencia Hemisférica de Seguros. Su impulsor fue Nelson Rockefeller, entonces coordinador de asuntos americanos en el Departamento de Estado. El discurso de bienvenida de la conferencia fue realizada por William Jackson, vicepresidente de la United Fruit Company y presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Con motivo de la segunda conferencia hemisférica, celebrada en la Universidad Autónoma de México, en 1948, se fijó de manera definitiva el día 14 de mayo como Día Continental del Seguro. La importancia de este día recae precisamente en el deber de asegurarse, no por consumir un producto o una marca, sino para proteger un patrimonio. Existe un sinfín de casos que pudiéramos mencionar, tragedias nacionales y personales. Es por eso que un día como hoy se conmemora el esfuerzo que hace la industria de los seguros para poder llegar cada vez más lejos, expandir coberturas, ofrecer nuevos seguros y proteger a más familias. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Y bueno, vamos ya con la información que se genera en el Ecuador. Hay mucha arte y cultura para compartir, por supuesto. Con el apoyo del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Universidad Nacional de Chimborazo y el Colectivo Cultural Tras la Sombra del Arte, del 15 al 17 de mayo, desarrollan una gran actividad. Así es, se trata de la segunda Feria del Libro y el sexto Festival Internacional de Literatura y Artes Plásticas. Aquí participarán escritores nacionales e internacionales y 13 casas editoriales. invito a toda la comunidad de Riobamba, de Chimborazo, de otras provincias, a que se unan a esta gran feria, a esta gran fiesta del libro, de la lectura, de la poesía, de la narrativa, días 15, 16 y 17 de mayo. Los horarios son de 9 a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Es totalmente gratuito. Con esta invitación de Milton Romero, docente de la Universidad Nacional de Chimborazo, quienes en el marco de los 50 años de creación de la Facultad de Ciencias de la Educación, realizan la segunda Feria del Libro y el sexto Festival Internacional de Literatura y Artes Plásticas, evento que concentra a poetas consagrados y jóvenes que se están iniciando. Milton Romero. Esto es importante para nosotros como educadores desde diferentes ámbitos, sea la matemática o la literatura. Leer para nosotros es importante. Y nos damos cuenta que tenemos este poder de convocatoria en nuestros futuros estudiantes. Por eso vemos la necesidad de salir y comenzar este movimiento, esta motivación hacia los estudiantes jóvenes, niños. El Festival de Literatura saldrá del perímetro universitario a diferentes instituciones educativas públicas y privadas con la finalidad de motivar a la población estudiantil a la lectura. Milton Romero. Como docente y formador de docentes, pensamos que sabemos que sin lectura pues no puede haber una mejor evolución del ser humano. El público puede disfrutar de una variada programación que incluye lecturas, debates, mesas de diálogo sobre migración, política, economía, salud, vivienda, pensamiento humano, pedagogía y otros temas, así como presentación de libros. De igual manera se realizarán funciones de títeres, lectura en voz alta, cuentacuentos y mediaciones de lectura a cargo del personal especializado con la participación de instituciones educativas. Esta actividad también se desarrollará en la Universidad Nacional de Chimborazo desde las 9 de la mañana y la entrada es libre. Si usted quiere información al respecto, puede hacerlo a través del correo electrónico romeromf@mail.uc.edu. Vamos a continuar con la información y ahora cambiamos de tema para señalarles que la Prefectura de Pichincha presentó la certificación internacional ISO 37001 de antisoborno por una cultura ecuatoriana transparente. Esta certificación avala los protocolos y procedimientos anticorrupción establecidos por la Prefectura en el campo de compras públicas. Según la norma 37001 de antisoborno, acreditada a la Prefectura de Pichincha por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, en conjunto con representantes del Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, la Prefectura de Pichincha ha cumplido los protocolos y procedimientos necesarios para prevenir, detectar y denunciar el soborno y otras prácticas de corrupción en los procesos de compras públicas, sector que trabajó con un presupuesto anual de 30 millones de dólares. Detalles de esta certificación, trabajada durante más de un año, son contados a continuación por Giovanni Veintimilla, director de planificación de la prefectura. La dirección de planificación, conjuntamente con la dirección de compras públicas de la institución, hemos logrado implementar y poner en marcha una serie de protocolos y de procedimientos estandarizados internacionalmente que tienen el propósito de detectar y combatir el soborno y otras formas de corrupción. en nuestro caso concreto, los referidos especialmente a los procedimientos de adquisiciones, contrataciones y compras públicas. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha es la primera institución de todo el país y la novena de Latinoamérica en recibir esta certificación. Gustavo Baroja, prefecto saliente, señaló las oportunidades que genera la certificación al tiempo de incentivar a las demás instituciones a buscar la certificación para erradicar la corrupción de la cultura del país. La corrupción es un mal que lastimosamente, hay que decirlo, se encuentra en todos los estamentos de la sociedad. Que ha carcomido la ética, la moral, que ha lesionado terriblemente al pueblo ecuatoriano. Ustedes saben bien que el tema de la corrupción tiene dos componentes, el que da y el que recibe. Y por eso el sector privado también debería asumir este reto, de que también este proceso, esta ISO 37001, sea asumida también por las administraciones de los sectores privados. Combatir la corrupción es un hecho que deberíamos estar unidos todos. Debe ser un combate general a ello. En sus últimas palabras como prefecto de la provincia, Baroja señaló que ha mantenido reuniones con la prefecta Paola Pavón para que se continúen con los programas sociales. También recordó otros de los proyectos que quedan por concluir con la nueva autoridad, como son el caso la ampliación de la vía Loac Santo Domingo, el puente Bombolí, canal de riego Cayambe Pedro Moncayo y la autopista General Rumiñahui El Arbolito. Vamos con otro tema. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se encuentra preparando diferentes actividades para celebrar el Día de los Museos. El 17 de mayo, desde las 6 de la tarde, el público puede darse cita a la Circasiana para ser parte de los recorridos teatralizados. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha preparado en los espacios que se encuentran bajo su administración diversas actividades para que la ciudadanía participe activamente del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo a nivel mundial. En este marco, el próximo 17 de mayo, el Palacio de la Circasiana, que está ubicado en Avenida 10 de Agosto y Colón, en Quito, abrirá sus puertas desde las 6 de la tarde hasta las 21 horas, para que la gente que lo visite disfrute de recorridos teatrales en las que apreciará la iluminación nocturna de la casa y se conocerá más acerca de este espacio patrimonial y sus antiguos habitantes. El Arqueomuseo Cerros de Hojas de Jaboncillo, que está ubicado en la parroquia de Picuazá, en Puerto Viejo, Manabí, ha preparado una gran diversidad de actividades para el 18 de mayo. La agenda iniciará a las 2 de la tarde con una feria que mostrará la riqueza artesanal que tiene esta región del país. A las 4 de la tarde se realizará el ascenso en bicicletas, que concluirá con un recorrido por los centros de interpretación. La jornada concluirá con los recorridos teatralizados nocturnos en este espacio patrimonial del país. En el caso del Museo de Sitio de Ingapirca, se mantendrán los recorridos para que la ciudadanía conozca más sobre la historia, memoria social y patrimonios de la zona austral del país. La campaña informativa denominada Cruzada de los Museos, ejecutada en 1951 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, y el Consejo Internacional de Museos, fue el motivo para que durante la 12ª Conferencia General del ICOM en el año de 1977 se declare al 18 de mayo como el Día Internacional de los Museos. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. ya las 7 de la mañana con 30 minutos, 7:30 en todo el territorio continental ecuatoriano. Bueno, vamos a irnos a una pausa, escuchamos los mensajes de nuestra institución y ya regresamos. Creo que hay algún accidente, Darío. Sí, por supuesto, les actualizamos la información del tránsito en la ciudad. Al momento, conocemos que hay un accidente sobre la avenida Simón Bolívar a la altura de la Universidad Internacional, esto en el sentido sur-norte. En las imágenes podemos observar, se trata de un automotor pequeño de color azul y ya se puede observar bastante tráfico que se está generando en el sector, pese a que este automotor se encuentra ya en la parte de no circulación de la vía Simón Bolívar. Así que tener mucha precaución. Ya lo señalábamos, esta es una de los ejes viales con mayores novedades, con mayores incidentes que se generan en nuestra ciudad. Y de ahí le recordamos que hoy habrá la ceremonia de posesión en el Teatro Nacional Sucre. Habrá este operativo de tránsito desde las 3:30 de la tarde en el Centro Histórico de Quito, así que debe tomar vías alternas al menos para cruzar de sur a norte por el Centro Histórico de Quito. La calle Guayaquil será la que estará cerrada en el sector. Pausa y volvemos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 30 de mayo. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. Pinceladas sueltas cargadas de mucha energía en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos ya con la información, 7:34. Tener la oportunidad de hacer turismo a través de los mejores paisajes del Ecuador y la historia del cacao es lo que presenta la Ruta del Cacao. La quinta edición de esta propuesta se tomará a Bucay. Deportes se fusionan en la competencia de ciclismo de montaña Ruta del Cacao. La jornada convoca deportistas locales y nacionales y familias quienes disfrutan de los diversos atractivos turísticos de la zona Matilde Ester en Bucay. Esta es la quinta edición de la carrera, considerada la más emocionante de la costa ecuatoriana. La Ruta del Cacao contempla un recorrido de 60 kilómetros. La pista presenta increíbles paisajes. La competencia de ciclismo se efectuará el domingo 14 de julio. En ella se prevé concentrar al menos 500 ciclistas. La actividad contará con el apoyo de elementos del Cuerpo de Bomberos, la Comisión de Tránsito del Guayas y la Policía Nacional, quienes brindarán seguridad y atención a los competidores. Matilde Esther es un sector estratégicamente ubicado en el mapa geográfico del Ecuador. Este recinto limita con las provincias del Guayas, Los Ríos y Bolívar. Además, la localidad está rodeada de cascadas, verdes senderos donde se puede apreciar exuberante flora y fauna y una combinación única de sabores que se presenta en la variada gastronomía. El coordinador zonal 5 del Ministerio de Turismo, Felipe Álava, considera que este tipo de iniciativas motiva a visitar esta localidad no solo para participar en la competencia del ciclismo de montaña, sino también para disfrutar en familia y conocer más de los atractivos de la zona. Este ministerio invita a los deportistas y turistas locales y nacionales a participar en este evento, que permite a los aventureros conocer y disfrutar de las actividades turísticas en el recinto Matilde Esther. Las inscripciones ya están abiertas y pueden registrarse ingresando al sitio web https://tinyurl.com/ruta del cacao. Fuente: Ministerio de Turismo. En la casa. Nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, la invitación es para que usted también pueda participar de este espacio informativo. Simple, marque al 2220-966, nos comenta, nos da a conocer y nos informa sobre aquellas actividades artísticas y culturales. Avanzamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del poemario Retratos en Verso, de la escritora lojana Gladys Rodas Godoy, que se realizará el miércoles 22 de mayo a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. Retratos en Verso es un libro intimista que transmite por los caminos de la soledad buscando en sus emociones las horas perdidas que se echan en falta. Son 40 poemas sucesivos e identificados, todos ellos por una referencia visual en blanco y negro, diferenciados pero definidos como 40 partes de una sola totalidad. Escuchemos a Gladys Rodas Godoy, autora. Bueno, en general son poemas románticos. El amor en sus diferentes facetas pues nos da la oportunidad de poder escribir y manifestar nuestros sentimientos. Esta obra que hoy nos entrega Gladys Rodas, mujer comprometida con su yo existencial, poeta que redime su pasado en sus presentes, pero sin perder la razón y comparte su mundo íntimo para que descubran la profundidad de sus impotencias. Lo mío es compartir los sentimientos que el amor nos permite expresarlos. Y pienso que se van a identificar con ellos, pues, muchas personas con lo que yo expreso. La escritora Gladys Rodas, de profesión contadora y poeta, colaboró en los periódicos Crónica de la Tarde, El Mundo y el Siglo, La Mujer de Hoy, Vivencias y Lojanos de Corazón. Publicó alrededor de 8 libros y tiene 2 CDs con poemas, canción y poemas grabados. La Asociación Rumiñahui en Madrid le otorgó la distinción de Mujer Migrante del Año en el área de cultura. Escuchemos a Gladys Rodas, quien nos hace la invitación para participar en este evento que ya se viene. Es fundamental para todo escritor o para todo poeta que tiene la oportunidad de publicar, pues, el apoyo de sus lectores. Entonces, pues, yo resido en España, en Madrid, y he tenido la oportunidad de publicar algunas obras que las quisiera compartir en esta ocasión, pues, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, que voy a presentar mi último libro, Retratos en Verso, a las 6:30 de la tarde, el día miércoles 22 de mayo. Espero que contar con vuestra presencia y el apoyo de todos los asistentes, lo que me permitirá poder seguir escribiendo. Seguimos con más información, 7:40 a.m. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió el evento Hágase la Danza en su tercera versión 2018-2019. En sus 45 años de creación, el Colegio de Artes Frederick Ashton presentó este evento que tuvo además el respaldo del Ministerio de Educación, Embajada de Chile y el Conversatorio Nacional de Música. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió el evento Hágase la Danza 2019, poniendo al público los avances artísticos alcanzados en la formación de sus estudiantes en el año lectivo correspondiente a 2018-2019. En este programa sus alumnos ejecutaron temas musicales y coreografías del programa denominado Práctica Escénica. En ese espacio presentaron sus conocimientos y destrezas psicofísicas adquiridas con calidades y cualidades artísticas. Este evento estuvo enmarcado en el 45 aniversario de creación del Instituto Nacional de Danza, Colegio de Artes Frederick Ashton, lo cual confirma la superación de estudiantes y maestros al fomentar el arte en nuestro país. El mapa cultural de danzas latinoamericanas fue ejecutado por estudiantes de primero a noveno nivel de Colegio de Artes Frederick, quienes interpretaron un programa coreográfico de danza de ritmos de Latinoamérica como parte de su formación académica. De igual manera, danzas de renacimiento desarrolladas durante el año 16-17 y danzas de carácter 2017-2018, en conjunto con el mapa de danzas culturales del presente año. Este evento tuvo el respaldo de la Embajada de Chile en Ecuador, el Conservatorio Nacional de Música, el Ministerio de Educación y, por supuesto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eduardo Tapia, embajador de la República de Chile en Ecuador, agradeció en sus palabras la invitación a este evento y, por supuesto, el resaltar a Chile y su cultura dentro del mapa cultural de danzas latinoamericanas. Como embajador de Chile en Ecuador, me resulta muy gratificante poder participar en este evento para conocer el trabajo que realizan las alumnas del Instituto Nacional de Danza del Colegio de Arte Frederick Ashton. Asimismo, quiero entregar mi saludo y congratulaciones a su rector, señor Edison Arévalo, quien asumió con decidida dedicación el desarrollo del proyecto interinstitucional Mapa Cultural de Danzas Latinoamericanas, Folclor Chileno. Francisco Vidaurre, el agregado cultural de la Embajada de Chile en Ecuador, recibió un reconocimiento por parte de las autoridades de esta institución, al ser uno de los principales impulsores del espacio de danzas latinoamericanas. Un reconocimiento institucional, un agradecimiento a nuestro agregado cultural y prensa Francisco Vidaurre, motor principal del mapa cultural de danzas latinoamericanas. En representación del Ministerio de Educación, expresó su discurso el director distrital, ingeniero Luis Montero, destacando la historia que tiene esta agrupación dancística. 27 de septiembre de 1974, se crea mediante resolución ministerial número 3521 el Instituto Nacional de Danza en la ciudad de Quito, Ecuador. Es la primera institución de danza del país. Por sus 45 años de creación y celebrando el Día Internacional de la Danza, presenta su función de gala Hágase la Danza, en su tercera edición. Iniciativa que busca celebrar la danza en todo su universo y desde todas sus manifestaciones expresivas. Un trabajo mancomunado, unión, voluntad y sacrificio, así cataloga el doctor Edison Arévalo, rector del Colegio de Frederick Ashton, al trabajo presentado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos sentimos nosotros muy contentos de una u otra manera nosotros poder demostrar por medio del trabajo que mancomunadamente lo hacemos todos los compañeros, profesores, todos los que formamos parte del Instituto Nacional de Danza, Colegio de Arte Frederick Ashton, en poder nosotros demostrar el trabajo mancomunado que lo hacemos. hacemos con las chicas. A través de las guaguas ustedes han visto y creo que han disfrutado este evento por tercera ocasión, la edición Hágase la Danza ahora con el nombre de Mapa Cultural. Un evento de gala, un evento con homenajes y reconocimientos a todos quienes brindaron su respaldo para llegar al 45 aniversario de creación del Colegio de Artes Frederic Ashton. O sea, es una cosa, un detalle tan hermoso, porque no podemos decir que es el reconocimiento a la parte física. Yo en la parte física que lo acabamos de entregar al señor embajador de Chile, más bien es el trabajo que las chicas están demostrando a través, como dije antes, a través del movimiento, a través de la danza, a través de lo que a ellos les gusta, lo que es este baile, que es bailar. Y de esta manera se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento Hágase la Danza, tercera versión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 46 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Y esta noche se presenta en la Sala Benjamín Carrión el libro Huellas de la Prensa, Notas Históricas de Wellington Toapanta Hoyos. Este libro contiene entre sus páginas un análisis histórico de la importancia del periodismo a lo largo de los años, complicaciones y sucesos históricos del mundo, de la comunicación y la política. La Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará esta tarde y noche la presentación del libro Ecuador, Huellas de la Prensa, Notas Históricas, una obra con visión crítica de la historia del periodismo ecuatoriano desde su origen hasta el año 2017. El periodista Wellington Toapanta Hoyos presentará este libro este martes 14 a las 18:30. Esta investigación destaca que el 5 de enero fue designado como el Día del Periodista Ecuatoriano, después de la publicación del quincenario Primicias de la Cultura de Quito y su primera celebración un año después. Detalla circunstancias y personajes que actuaron en el proceso para lograr el pronunciamiento gubernamental, destacando entre otros a Miguel Costales Salvador, Alejandro Andrade Cuello, Zoila Ugarte de Landívar, María Ángela Hidrobo y el insigne narrador costumbrista Dr. José de la Cuadra. Revela procesos organizativos de los escritores de la prensa, iniciados con Espejo del Quiteño Libre, hasta el 9 de agosto cuando se hizo pública la primera organización de la Federación Nacional de Periodistas. Desde nuestros estudios conversamos con el periodista Wellington Toapanta. Él destaca para nuestros micrófonos parte de la historia con la que inicia este texto y sus argumentos. La idea surgió por una motivación institucional y personal. ¿Qué es lo que ocurre que en universidades, en dirigentes de las organizaciones periodísticas, nunca encontramos respuesta sobre la institucionalización del Día de la Prensa en el Ecuador? Pues todos los 5 de enero de cada año, el 5 de enero de cada año se celebra el Día del Periodista Ecuatoriano. Y la referencia sustantiva es que en dicho día se publicó el periódico quincenario Primicias de la Cultura de Quito, pero sí, ese es un detalle muy importante, pero ¿quién institucionalizó la fecha? El 5 de enero fue institucionalizado como el Día del Periodista Ecuatoriano. La investigación de Toapanta va más allá, con nuevos datos, historia y conclusiones del periodismo en nuestro país. Alrededor de una conversación, más bien de orden político, un personaje nos facilitó una copia de este documento. Estos son los esta es una huella, por eso el título del libro. Huellas, Ecuador, Huellas de la Prensa, Notas Históricas. Justamente el decreto que se expide el 23 de diciembre de 1937 en el gobierno del encargado del poder Alberto Enríquez Gallo, subraya justamente a Eugenio Espejo y a Primicias de la Cultura de Quito como personajes y hecho relevante. Datos como el de Primicias de la Cultura de Quito y su publicación son parte de los elementos más trascendentales con los que cuenta este libro. Demos un detalle, son 145 años después de que circuló Primicias de la Cultura de Quito que se institucionaliza esa fecha. Primera celebración se realiza 14 días después de la expedición del decreto, esto es, el 5 de enero de 1938. Para hablar de actualidad, el nacimiento de la Ley Orgánica de Comunicación de los últimos 10 años de gobierno son analizadas bajo diferentes preceptos y datos generales. Ojo, ley de comunicación, no ley orgánica de comunicación. Y como esta, otras 10 leyes en dicho plazo. Pero no ocurrió así. Si la Constitución fue expedida y entró en vigencia en octubre del 2008, a partir de ese lapso, tenía los 360 días. En octubre del 2009, ni siquiera había terminado el primer debate, sino el 5 de enero de 2010. La ley fue aprobada 42 meses después, el 15 de junio. No lo olvide, acompáñenos esta noche en la presentación del libro de Wellington Toapanta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador, Huellas de la Prensa, Notas Históricas, será presentada el martes 14 de mayo a las 18:30 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 51 minutos, 7:51 en todo el territorio continental ecuatoriano. El libro Mi Vida entre Poemas de José Villacreces Vinuesa se presenta este miércoles a las 6 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Este es un libro trabajado en género narrativo con incidencias de su vida dividida en capítulos de su historia en Riobamba. Publicado 3 libros de poesía anteriores, pero en este quise llamar mi vida y en una autobiografía que no es precisamente al pie de la letra, sino que lo he elaborado de una manera que sean capítulos, que hablo en general como lo que en literatura se llama ensayos o editoriales, cuando hablo de la familia, cuando hablo de la ciudad en que yo nací, cuando hablo del amor. Este libro es un género narrativo con incidencias de su vida, dividida en capítulos, donde el maestro José Villacreces habla de su familia de Riobamba, de la amistad, del amor, educación, lectura, escritura, docencia, deportes, vejez, vida y muerte. La obra plasma vivencias y anécdotas con acierto y pasión, imágenes formadas y palpadas con pupilas fotográficas. Este es el libro Mi Vida entre Poemas. José Villacreces, el riobambeño radicado en Guayaquil, presenta una producción literaria con toda su vida en cada una de las páginas. Estudió en los colegios Pedro Vicente Maldonado y Santo Tomás Apóstol. Los superiores los cursó en Guayaquil, fue catedrático universitario por 36 años y obtuvo su título de magíster en Valencia, España. Toda una vida y trayectoria por diferentes ámbitos en los cuales cada una de ellas están plasmados en estas páginas. Con esos capítulos que son en general, cuento algo, digamos, de mi vida, ya que he tenido una vida bastante activa, intensa, polifacética. O sea, he sido deportista, he sido profesor en la universidad, en la politécnica, he viajado por todo el mundo y fui deportista. Fui 5 veces seleccionado del Ecuador en básquet. El autor del poema Oda a Riobamba refleja la historia de su ciudad. Publicó los libros Nervios de Guitarra, Manantial de Ensueños y Emoción Sensorial. Se le otorgó el título honorífico como Embajador Universal de la Cultura por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. 312 páginas tiene este libro, con historias, anécdotas y producto de leer una inmensa cantidad de libros en toda su vida. La comedia es parte de estas historias. Por ejemplo, una de Cantinflas. Cuando hablo de la vejez, ahí pongo una anécdota de cuando Mario Moreno Cantinflas cumplió 70 años y le hicieron, Raúl Velasco de Univisa de México le hizo un programa, un homenaje, pero que estaban ahí como 20 actores, cantantes y todo eso, le hicieron a Mario Moreno. Una periodista joven le dijo: "Señor Mario Moreno, usted ha sido el rey del humor, ¿le puedo hacer una pregunta con humor?". Y él dijo: "Claro, prosiga". Le dijo: "Es feo llegar a viejo", y él le dijo: "Es feo no llegar". No lo olvide, la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo espera este miércoles 15 de mayo a partir de las 18:30 para la presentación del libro Mi Vida entre Poemas del maestro José Villacreces Vinuesa. Quisiera que vengan, que escuchen algo sobre el libro y que obtengan el libro. Quisiera que me acompañen y quedan invitados entonces para el miércoles a las 6:30 en la Sala Benjamín Carrión, la Casa de la Cultura, aquí en Quito. Serán bienvenidos y muchas gracias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Nos vamos ya con la información de la ciudad. 7:55 PM, con nuevo nombre se reabre el teatro en Cotocoyao. Luego de la partida del actor Humberto Calaña, su teatro reabre sus puertas con su nombre, Teatro Humberto Calaña. Con varias actividades artísticas y culturales, el Teatro Humberto Calaña reabre sus puertas para el público capitalino. En esta ocasión, el espacio, fundado por el actor Humberto Calaña, hace varios años como un homenaje a su hermana, de ahí que en su inicio se llamara Perla Calaña, expande sus servicios a la comunidad como espacio de creación de presentaciones y también de coworking. Así es como los servicios de este espacio se han abierto en el Teatro Humberto Calaña. Giovanna Valdivieso, comunicadora del espacio, nos cuenta más. Realmente con la sala de ensayo estamos funcionando ya hace algunos meses con varias gente que estaba interesada y pues hay varios horarios disponibles. Realmente generalmente aprovechamos lo máximo del tiempo porque los artistas a veces tenemos que hacernos huequitos donde se necesite, así que más bien si algún grupo está interesado en la sala de ensayo, nos puede escribir a nosotros directamente pues y les vamos comentando los horarios libres. Y sobre el tema del coworking, pues ya tenemos un primer equipo base con el que vamos a empezar como a trabajar en esta dinámica para sostener el espacio, para beneficiarnos del espacio y esperamos muy a muy corto plazo pues también generar pues dinámicas de intercambio entre los propios grupos y que podamos tener propuestas en conjunto. Con más de 2 años de trabajo en Cotocoyao, este teatro de a poco ha ido articulando el trabajo artístico y cultural en territorio con los gestores culturales. En cartelera para esta semana, Teatro Humberto Calaña tiene una obra de teatro para adultos denominada Madre Solo Hay Una, con Alexandra Puyol, comedia al mejor estilo del Día de las Madres. Esto se presentará el sábado 18 a las 19:30 y el domingo 19 de mayo a las 18:00. También cuentan con la oferta Teatro Familiar. Presentan la obra Paisajes del Agua, Pintando con la Música, de la agrupación Flor de Loto Teatro. Su horario será el domingo 19 de mayo a las 11:30 de la mañana. Para tener mayor información sobre las obras o el espacio de coworking, puede comunicarse al número 09-87-06-1602. Teatro Humberto Calaña está ubicado a pocas cuadras del obelisco de Cotocoyao, en la calle Aurelio Espinosa Polit, OE4-393, entre La Prensa y Diego de Vázquez de Cepeda.